es el líder natural de este equipo. Hablo de Bruno Lava. Que Bruno, José, Fabián, Matías, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, José, Fabi, Mati. ¿Todo bien? Bien, acá estamos a 5 minutos de llegar después que salimos anoche a las 9 de la noche. Ajá, bueno, ya están. Ya estamos acá en Mar del Plata, gracias a Dios. Un viajecito, más o menos, pero quizás es llevadero, ¿no? Porque estamos muy bien de ánimo, jugando las cartas, así que lindo, ahora estamos contentos. Aparte, Bruno, recién hablábamos con José y con Mati, que están en el lugar donde querían estar a principio de temporada, ¿no? Llegar a la final, 16 equipos, varios torneos en el medio, torneos internacionales, torneos nacionales. Más allá de la presión que haya dentro del rectángulo de juego, todo lo que sea post partido o antes de un partido, en la previa, como en este caso, hay que disfrutarlo porque no cualquiera llega a una final. Tal cual, es una palabra muy cierta. Bueno, todo hay que disfrutar, todas las cosas entre la cancha quedan entre la cancha, eso es parte del folclore del básquet, pero llegar a una final, creo que son 200 jugadores en la Liga Argentina, llegan 24. Entonces, hasta 3 minutos que tocan el pito para antes de empezar el partido, el silbato de los jueces, hay que disfrutarlo, hay que vivir cada instancia, el hecho cuando estamos llegando acá en el colectivo, llegando al hotel, el almuerzo, la nota que le hacen a todos los periodistas, lo que se vive, que es la gente, todo hay que disfrutarlo porque vos no sabes si el día de mañana puedes jugar 10, 15 años y no sabes si de vuelta vas a llegar a una final, entonces hay que vivirla como tal, ¿no? Y con dos blancos, bien elegidos por el público, bien aceitados, ¿no? Leo Gutiérrez por un lado y Bruno Lava que por otro. Sí, es cierto. Eso, como te digo, es parte del folclore. Está bueno, la hinchada de Peñarol es una hinchada muy buena, muy importante, pero que siempre te putean todo, pero sabes que no pasa más de ahí, después te saludan o una cargada, pero está todo bien. Obviamente que yo voy a recibir varias puteadas y alguna cosita mía se le voy a devolver. Claro. ¿Sentís que por momentos se extralimita la gente, que está cada vez peor, Bruno? No, insultan, o sea, como se van se sacan un poco, pero no pasa más de eso. Yo siempre digo que mientras tengan claro que no pasa más de un insulto, de putear por la misma adrenalina, la pasión que hace el deporte, o el amor a una camiseta, no, que no pase más de ahí, está todo permitido. Obviamente, cuando están con la adrenalina y uno le hace un gesto, lo saca, pero te vuelvo a decir, es parte del juego, del folclore, y que está bueno que a veces se coman un vuelto. ¿Charlaron algo con Leo en lo previo? ¿Te llamaste, te escribiste, te tuiteaste? No lo llamé, tengo una amistad muy linda con Leo, lo llamé, pero sabía que lo iba a ver hoy, seguramente alguna apuesta va a haber. Alguna apuesta va a haber, bueno, ¿qué puede ser? Ya carne, ¿no? Porque la semana pasada quedaste pasado. Sí, un asadito eso con Leo, que nos comemos en Córdoba, porque Leo seguramente después de la final va a ir unos días a Córdoba, seguramente nos vamos a ver ahí. Yo casualmente le decía a uno de mis compañeros, hace 2 años estaba jugando en la final y lo tenía Leo jugando de compañero. Yo siempre le decía, teníamos una cábala antes de empezar el partido, le decía que era la de espada, y lo sigue siendo, ¿no? Entonces va a ser raro verlo, a tenerlo en contra en una final y en esa cancha que fuimos a jugar juntos y que nos puteaban a los dos medianamente por igual. Yo creo que me ganaba un poquito más él a mí, ¿eh? Sí, pero por poco, apenas un 15%, no sí, mucho. Claro, bueno, está siendo generoso, yo creo que un 2 personas más nomás. Qué bárbaro. ¿Cómo se hace, porque vos lo tuviste de compañero, lo tenés de rival ahora, se hace para que sea de espada como Leo Gutiérrez, no rinda como tal? Yo creo que Chan buscó las mil y una vueltas para defenderlo Leo y nadie encuentra la receta. Acá hay que robar que tenga una mala noche, como la puede tener cualquier, hasta el mejor jugador del mundo, hay que robar eso. Leo para mí es un jugador que si está inspirado, está con esas ganas que tiene él, y el hambre lo tiene siempre, por eso es el jugador más ganador, ¿no? Yo creo que hay que robar que tenga una mala noche, y sí, y que los jugadores que mejor lo puedan defender, que lo defiendan duro, que traten de, o sea, que el juego pase por otro lado y no por él. Bruno, ¿y cómo andás del resfrío? Porque nos enteramos que ayer se hizo una práctica diferenciada, o directamente no habían entrenado, y creo que Lewis con un problemita en la rodilla. ¿Cómo están? No, bien, muy bien, gracias. Yo ya con medicamentos encima estamos mucho mejor y mañana vamos a llegar muy bien. Bueno, Bruno, nada, no te queríamos robar mucho tiempo, te queríamos tener presente en este programa, y desearte lo mejor, bueno, y ojalá que todo funcione bien más allá del título para ustedes o para Peñarol. Me parece que es una linda final para verla en mucho sentido, como lo venimos analizando y hablando con el gallego. Digo, diferencian los planteles, diferencian los cuerpos técnicos, el equipo más ganador de la historia, quizá con el de mejor presente, y una calidad de jugadores tremendas. Y bueno, y te queríamos tener nada más que por eso, Bruno. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá que sea un lindo espectáculo. Los dos equipos estamos con el premio de jugar una final. Sí. Así que, bueno, ojalá que para la gente, para todos, haga un buen espectáculo y que lo puedan disfrutar. Un abrazo, Bruno. Un abrazo grande. Saludos, que anden bien. Chao. Bruno Lava, que llega.